Yeah. Only for you, mommy. Yeah. Mommy. Para tu atención llamar. De hace rato ya no la puedo disimular. Solamente quiero un minuto pa' conocerte. Yo creo que quizás con eso me puede bastar. Solo una oportunidad, solo el destino sabrá lo que puede pasar. Dime por qué no intentar, lo y conocer al final de este comienzo letal. Que quizás luego nuestras vidas puedan cambiar. Imaginar, por ahora solo me queda imaginar. Si sé que tú eres algo así como fuera de lo normal, tan única en su especie, algo que cualquiera puede desear. Sí, quiero llegar a ser ese alguien que anda buscando, salir de la rutina que andas atravesando. Dame una oportunidad, quizás pueda resultar. Que yo puedo ser tu acompañante, tan solo déjame guiarte y hacerte volar, y hacerte volar. Y sé que yo puedo ser tu acompañante, porque tu mirada es arte y me hace delirar. Y no lo buscaste, pero lo conseguiste.